por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a... Pensar en Uruguay, la columna de Gabriel de la Coste, en el Germinador. ¡Métamela! Esta vida es infernal, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno. Qué dolor, porque yo ya lo dije esto, o sea, lo anuncié, la música elegida para la apertura de esta columna, Gabriel, no fue elegida esta semana, ya fue elegida hace varias semanas, y nos viene a pasar esto, la primera semana de la columna, yo me quiero morir. Yo supe por vos. Es verdad, también. Lo que había pasado. Porque era una columna sobre el pensamiento uruguayo, sobre el sur, sobre como la cualidad más emotiva de esta parte del mundo y pensé Rafaela y se nos fue. No sé qué más decir, es porque la gente va a pensar lo peor, que es oportunismo, el aprovechamiento, pero no. Juramos que no. Y yo realmente creo que no es joda lo que dice Rafaela. Además, le invito a la audiencia a escuchar las primeras estrofas de esta canción, que parece una canción de pop ligero, y lo es, porque ¿por qué negar el pop ligero? Bueno, o sea, claro. Es mi educación sentimental después de todo. Sí. Hemos escuchado cada cosa en esta columna, Gabriel. ¿Me has hecho escuchar cada cosa? Sí. Pero iba a seguir sucediendo eso. Sí. Hoy estamos bastante comedidos fuera de esta canción que va a estar en siempre, porque es la cortina de la columna. Pero realmente invito a la gente a escuchar esta canción que habla del sur de una forma más profunda y precisa de lo que uno podría pensar en una canción de pop de los 70. Exactamente. Bueno, pensar en Uruguay. Antes de meternos en la columna, yo ya anuncié más o menos por dónde íbamos a venir. Voy a aprovechar el momento, como lo hice con Ivonne Trías también, porque además, bueno, vos por tu ejercicio periodístico... Bueno, justamente en un medio donde Ivonne supo trabajar mucho tiempo, claro. Incluso supo dirigir, o estar como en esa figura que Brecha tiene también en la dirección. Te tocó andar mucho en la vuelta últimamente. Por ejemplo, te tocó cubrir la... Te voy a hacer una pregunta de periodista a periodista, pero también de gente que dice, ¿cómo hará esta gente para, no? La interpelación a Arbeleche y a Salinas duró algo así como 20 horas, poco menos. 18. Contando los cuartos intermedios, más de 20 horas, sin contar los 18, 17 largos. Vos cubriste la interpelación. Sí. O sea, la nota que de Brecha, una de las dos notas que hiciste en Brecha es de la cobertura de la interpelación a Salinas. Efectivamente, esta semana. ¿Cómo en ese marco temporal, dónde te colocaste? Porque viste todas las horas seguidas de la interpelación y después escribiste... contaba un poco tu propio proceso periodístico, me interesa mucho la cocina periodística. Bueno, los martes, esta interpretación fue el martes, un día particular para mí porque tengo terapia y tengo actividades de varios tipos. Tuve que suspender todo porque me veía venir que la cosa empezaba a las 10 de la mañana, pero las interpretaciones suelen tener esta cualidad maratónica. Llevé a mi niña a la casa de mi madre porque me asusté, pensé que la había llevado al Parlamento. No, yo estoy acreditado al Parlamento porque soy un periodista serio, por supuesto. Pero vi la interpelación desde la comodidad de mi hogar. Muy bien. Porque además los protocolos vigentes no no hacen particularmente cómodo el ejercicio periodístico en el Palacio Legislativo. Entonces, lo vi donde sucede, que es en Internet. Y sí, la vi toda, no la vi toda el martes, paré a comer, descansé, porque realmente hay que admitir que la vida del parlamentario tiene sus momentos difíciles. Y lo que no pude ver el martes, lo vi el miércoles. Fui sacando apuntes y tengo que decir que es una nota muy difícil de escribir porque vos imaginate que en 18 horas se dicen muchas cosas. Bueno, en la nota digo, ¿no? Allá por la 1 de la mañana empezaron a hablar de Cuba. No hubo temas sin tocar. Porque además la pandemia, que fue el tema de la interpelación, es un hecho total. No hay área de la vida que la pandemia no se ha tocado. Entonces realmente la interpelación, el Frente Amplio, estaba interpelando políticas públicas que iban de la salud a la economía, a la educación, a los protocolos de todas las actividades de la vida, a discusiones más filosóficas y de política económica y de ideología y de historia y la oposición y el oficialismo otro tanto. Entonces, bueno, fue una de esas notas que realmente uno cuando se encuentra con sus 7, 8 páginas de apuntes y 18 horas de material fílmico y decir, bueno, pero ¿cómo hago esto? No sé cómo lo hice, porque además la escribí a la 1 de la mañana, terminé de escribir a la 1 de la mañana del miércoles, después de haberme quedado hasta las 2 de la mañana del martes. Y después el día siguiente tenía que cubrir la entrega de las firmas. Entonces fuiste periodista de verdad esta semana, ¿eh? Fue una de esas semanas. Sí, igual no creo que mis colegas no estarían totalmente de acuerdo. Mis colegas periodistas, ¿no? Mis colegas politólogos tampoco. Pero. ¿Con qué? Con que fui periodista. ¿Viste que quién es periodista y quién no es periodista? Es un tema muy delicado. Sí, yo ya lo sé. Que yo todavía no entiendo del todo. Creo que no voy a terminar de entender, pero mientras tanto me cuelo por las rendijas. Tengo claras esas discusiones. Las soy parte. No, lo que te iba a decir algo. No leí las notas. Sé que las escribiste y no las leí, entonces no voy a permitirme. Ah, es un mundo de sensaciones. No voy a permitirme juzgar de la calidad periodística de las notas, por supuesto. Pero en tu derecho. Sí quería saber la cocina. ¿Y ayer? ¿Qué pasó ayer? Si tuvieses que contarle a un extraterrestre o extranjero, ¿qué pasó ayer? También en lo simbólico. Bueno, primero que fue la primera fiesta a la que fui en un año y pico. Así que fue una... Lo personal, por ahí primero. Claro, una energía, mucha gente gritando con banderas. Es en 18 de julio, en 18 de julio, ¿no? Que sabemos los montevideanos lo que implica eso. Sí. Bueno, no, fue el... Lo que pasa es que el extraterrestre había que explicarle qué es la política, qué es está el Uruguay. Bien. Capaz que fui muy extremo en lo de extraterrestre. Pero a un argentino, no sé, viste. Bueno, fue la primera mala noticia que tuvo la derecha uruguaya en 3-4 años. Bien, es un buen título. Y quizás la única buena noticia que tuvo la izquierda uruguaya en 3-4 años. La principal, ¿no? 800.000 personas están de acuerdo en algo en un país de 3 millones de habitantes. Es un número muy alto, ¿eh? Altísimo. Pero además, no, nadie se lo esperaba. O sea... Nadie se lo esperaba. Ayer hablé con... En mi nota no cito esas conversaciones, pero bueno, fueron parte de la cosa a lo largo del día. Me iba encontrando a la gente que estuvo en la organización del plebiscito, del referéndum, de la campaña para el referéndum. Y había mucha alegría y mucha sorpresa. Y una sensación de posibilidad. Bien. Y creo que es razonable, que efectivamente pasó algo, ¿no? Pero... Es una sensación de posibilidad, porque hay algo que, bueno, que es lo concreto, que es, bueno, la posibilidad de, a través de un referéndum, de derogar 135 artículos. Ahora, también hay, creo que se abren como otro tipo de... Hay que leer bien lo que sucede, ¿no? En cuanto a posibilidades, que trascienden incluso el hecho del referéndum. ¿Puede ser? Sí. En varios sentidos. Primero lo sustantivo, porque esos 135 artículos tienen un contenido muy pesado en términos de transformación del Estado uruguayo. Sí. Realmente, desde la magnitud del gasto hasta la organización de la dirección de la educación, hasta la forma como se comporta la policía, hasta la regulación de los alquileres. O sea, verdaderamente es muy, muy pesado lo que va a estar en juego. Cosas que van a impactar en la vida de mucha gente, a favor o en contra. Y yo creo que después sobre el momento de la organización popular en Uruguay, ¿no? Porque por un montón de motivos. Por ejemplo, en la interna del Frente Amplio, a lo largo de todo este último año, hubo una discusión, no siempre explícita, pero siempre presente, sobre cuál era el camino que la izquierda uruguaya tenía que seguir para recomponerse. Y había básicamente dos posiciones, que pueden ser después desagregadas en muchas más. Sí. Pero había hay un diagnóstico que es el Frente Amplio se alejó de sectores conservadores, de derecha, de clase media, del interior, sobre todo. Estas cosas no son todas las mismas, digamos, de todas estas. Y el camino en el que la izquierda tiene que recuperarse es saliendo a buscar a esa gente en los términos de esa gente. Claro. Y esos sectores muy diversos del Frente Amplio, lo han dicho en este tiempo. Y había otra parte del Frente Amplio que decía, no, hay que recuperar la militancia, recuperar el vínculo con los movimientos sociales, etc. Evidentemente con esto que pasa, esa situación se desequilibra, sobre todo si el plebiscito es exitoso. ¿Por qué? Porque esta segunda parte del Frente Amplio puede decir con propiedad, acá hay un camino para crear una mayoría, que es antineoliberal, que es antirrepresivo, y que no es hacer de cuenta que somos católicos de derecha del Rotary de Paysandú. Sí. Bueno, eso es muy importante. Lo que no quiere decir que el vínculo del Frente Amplio con los movimientos sociales esté repuesto, porque de hecho toda esta campaña de la LUC nace con un quiebre en la intersocial, que no está subsanado. Pero bueno, de todos modos, creo que el hecho de que 800.000 personas vayan detrás de cualquier iniciativa de las organizaciones sociales que la impulsaron en un Uruguay que hace un año y medio eligió una coalición liberal ultraderechista, es extraordinario. Es extraordinario. Lo ves, capaz que cuando, porque eso, creo que esos números todavía no están muy presentes, si es que en algún momento lo estarán, pero sí, esté más disgregada la información, por ejemplo, en cuanto, bueno, en cómo fue la repartición de firmas en departamentos, ¿no? Que eso me parece que puede llegar a más o menos concretarse. También hay una información importante ahí, sí, a la hora de pensar en estas dos cosas que vos dijiste, ¿no? Eso yo no lo sé, más que por evidencia anecdotal. Por ejemplo, en las redes sociales salió que habían firmado 9.000 personas en 33. Sí. Es mucha gente en 33, 9.000 personas. 5.000 y pico en Flores. Es mucho. Es mucho. Hay que ver los datos. Esos datos la comisión las tiene. Sí. De hecho, salió una nota de búsqueda hace un par de semanas sobre eso. Seguro ahora los tiene mucho mejor. Entonces, sí, seguramente ahí va a haber muchas cosas para investigar. Siempre cuando pasa algo de esta magnitud, está la primera impresión y después está como la cola larga del fenómeno. Sí. Como, porque además ahora empieza la verdadera campaña. Entonces, toda la información que deja esta pre-campaña es el primer insumo, ¿no?, para lo que viene. Pensar en Uruguay. Obviamente esto va a estar muy conectado, o ya lo está, pero cuando hoy hace un rato contaba, veníamos haciendo Proto, que era una columna sobre la juventud y las ideologías. Sí. Y vamos a pensar en Uruguay. ¿Querés hacer una presentación general de este espacio? Sí. Y decir, bueno, porque es importante también hacerlo, ¿no? Bueno, si es importante o no, es siempre relativo. Puedo decir que tengo ganas de hacerlo. Bien, eso es importante, por ejemplo. Para mí. Ahí va. Bueno, mirá, yo creo que el fenómeno nacional en Uruguay tiene una larga historia de discusiones. ¿Qué es Uruguay? De hecho, lo hemos discutido en el Germinador Primera Época, ¿no? Sí. Y hay una idea un poco pobre de lo que es el Uruguay. Los nacionalistas uruguayos, los que se dicen nacionalistas, pienso en cierta parte del Partido Nacional, en Cabildo Abierto, pero va más allá de lo partidario. Sí. Se imaginan que Uruguay es el ejército, el Rotary, la Iglesia Católica, la estatua de Artigas en el Plaza Independencia y algunos sectores de alta intelectualidad conservadora, la sociedad rodoniana. Sí. Bueno, yo creo que eso no es el Uruguay. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y la cuestión nacional es muy espinosa para la izquierda. Hace mucho tiempo, bueno, de hecho la gran discusión de la izquierda en los años 60 fue la cuestión nacional. Y quedó saldada de una determinada manera. Que si el Frente Amplio hoy tiene una bandera artiguista en su bueno, su bandera, símbolo. Es una bandera artista, sí. Es porque eso fue el fruto de las cosas que pasaron entre finales de los 50 y principios de los 60, en un momento muy, muy polémico, uh-huh. muy polémico. Entonces, por ahí yo creo que evidentemente hay un problema que fue resuelto de una determinada manera y que quizás habría que volver a abrir, de hacer que deje de estar resuelto. En parte por la forma como la ultraderecha, que está en una primavera en todo el mundo, quizás tampoco tan poderosa como hubiera parecido hace un par de años. Uh-huh. Porque si uno ve lo que al final del día fueron capaces de hacer Trump y Bolsonaro, es menos de lo que uno temía. De lo que parecía, sí, es cierto. Están a tiempo de hacer destrozos, ¿no? Pero... Sí, no los tientes. Ahí va. Sí, igual no creo que les preocupe lo que yo digo. Eso también está bueno, ¿no? No ser particularmente importante siempre es algo bueno en los sí, momentos claro. peligrosos. No, pero... Pero me parece que hay que discutir un poco sobre eso. Y discutir de qué... Entonces, me parece que hay una primera motivación que tiene que ver con cómo desde Uruguay, desde Montevideo, desde la izquierda, podemos responder a esa acusación que los nacionalistas de derecha sentan a menudo de que la gente de izquierda es menos uruguaya, de algún modo. Mm. Son elites globalistas, que no están en contacto con el pueblo, que no entienden la historia, la tradición y... Y yo creo que eso, primero, que no es verdad. Uh-huh. Yo no creo... O sea, por ejemplo, la tasa de litros de mate por día, cruzado con ideología. Yo estoy seguro que da más en la izquierda que en la derecha. Es ejemplo. Probable, sí. Habría que estudiarlo, ¿no? Sí. Seguramente en la Facultad de Ciencias Sociales alguien lo pueda hacer. Sí. Es más, lo debería hacer. Es más, si alguien está escuchando de aliento, que lo haga. Pero para mí ese indicador tan, tan choto uh-huh. Dice algo. Sí. Y dice algo desde dónde podríamos llegar a pararnos para discutir la cuestión del uruguayo, uh-huh. Desde la materialidad de nuestro habitar este lugar uh-huh. y desde nuestro vínculo real con las tradiciones de este país, que son muchas, uh-huh. Y que se cruzan con la izquierda y con la intelectualidad de muchas formas diferentes. Entonces, un poco eso es lo que tengo ganas de hacer, por un lado, ¿no? Me quedé pensando, el concepto que fue tan utilizado contra la izquierda en los 60 y los 70 de la utilización de las ideas foráneas, uh-huh, ¿no? Claro. Que no se quedó en ese tiempo, sino que fue volvió hace muy poco el Uruguay también a nombrarse, incluso en el Parlamento donde anduviste el otro día. Donde bueno, anduviste a distancia. Mm. La gran discusión de la interpretación del martes era sobre este concepto de muertes evitables. Sí. O sea, lo que se quería decir y no se terminó de decir es que el neoliberalismo prefiere las ganancias de las empresas antes que la vida de la gente. Uh-huh. Y eso es así. O sea, que yo creo que no es algo súper polémico. Es más, creo que un buen neoliberal podría admitir de buen grado. Sí. Porque al final la mano invisible no es impersonal, no es contra nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno. Viste que los neoliberales realmente existentes tienen un corazoncito, entonces les cuesta asumir hasta las últimas consecuencias su propia ideología. Pero la intervención de Manini, que no es un neoliberal, está muy a la derecha del neoliberalismo, sí. Fue retomar el tema de las muertes evitables desde el punto de vista del aborto. Sí. Muertes evitables son las de los niños por nacer y que el aborto, además, esto es una idea foránea que fue creado en otros lugares para complicarnos el problema demográfico. Ah, qué sé yo. Es muy curioso, pues, que Santo Tomás decía que el alma de los niños venía en algún momento en la segunda mitad del embarazo. O sea, yo qué sé, capaz que Santo Tomás quiere reducir la población del Uruguay. Pero, en fin. Pero es eso que decís. Esta idea de que las ideas... Son ciertas ideas, son foráneas y que además, obviamente, vienen levantadas por millonarios judíos y todo lo de todo el viejo cliché antisemita, apenas sí. con un poquito de maquillaje acá y allá. Si en definitiva las ideas, no todas las ideas fueran foráneas, de alguna forma. Bueno, y si hay ideas de acá, hay que ver cuáles son, ¿no? Porque claro. es, yo qué sé, Artigas, más uruguayo que Artigas no hay. Bueno, pero las ideas sobre el federalismo de Artigas venían en buena medida de Estados Unidos. Uh-huh. Y las ideas sobre separación de iglesia del Estado venían de Francia. Incluso si hay un sustrato popular indígena del pensamiento artiguista, que lo hay, viene de las misiones jesuíticas, que son fundamentalmente un emprendimiento colonial europeo. Que por cierto, estos supuestos antiimperialistas de ultraderecha reivindican el imperio español. Que todos los imperios son malos, menos el español. Menos el español. Claro, que era buenísimo, era buenísimo. Era, como es un genocidio bueno, ¿no? Uh-huh. Pero entonces esto de las ideas foráneas, ¿no? Entonces, ¿qué hay más uruguayo que una idea foránea, ¿no? Uh-huh. Y me parece que efectivamente el tema ahí es no solamente hacer esta chicana, sino como, bueno, decir, ¿cómo encarna efectivamente en un pueblo y en una geografía, en un lugar, que es el lugar de donde somos nosotros, un pensamiento? ¿Qué nace de ahí? Uh-huh. Porque ¿qué de todo lo que se siembra, qué de todo lo que llega efectivamente encarna? Uh-huh. En movimientos populares, en corrientes ideológicas, en instituciones, ¿no? Uh-huh. Y creo que mal que le pese a esta parte de ultraderecha nacionalista, hay ideologías iluministas, liberales, socialistas, anarquistas, feministas, que están en el corazón de lo que hoy es el Uruguay, les gusta o no les gusta, a ellos. Y me parece que ir a esa historia es una buena manera de responderles en sus propios términos. Pero no solamente porque ellos sean tan importantes, que no lo son, son mucho menos importantes que toda la tradición de cosas que se ha hecho en este país, sino porque es verdad en un punto que nos cuesta pensarnos en una historia larga, que nos cuesta pensarnos en una geografía, que nos cuesta pensarnos en un pueblo, y en cuál es ese pueblo. Entonces me parece que es algo que está bueno hacer. O sea, que en realidad hay una parte de la advertencia que hace de la ultraderecha y que antes de la ultraderecha la hizo la parte de la izquierda que en los años 60 y 50 y 60 y 70 se interesó por la cuestión nacional, la había planteado. Quizás pienso que habría que revisar cuál es la solución que se llegó en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, era una solución. Fue una solución. ¿Vamos a escuchar a Gardel? Vamos a escuchar a Gardel. Alvarito, vamos a escuchar a Gardel. ¿Que era uruguayo? ¿O no? Sí. ¿Qué más uruguayo que no ser uruguayo? Que Gardel. ¿Sabes que yo un día me voy a aprender, porque me lo debería aprender cuál versito? Tengo una conexión familiar con Gardel. ¿Ah? Sí, y bastante directa, ¿eh? Te diría, no esa que das 200 vueltas y llegas. ¿Y capaz que hay plata para reclamar? Vamos a una tanda. Escuchando a Gardel. Volver. Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. ¿Por qué? Bueno, ¿es solo por esto de la uruguayez gardeliana o volver porque...? Porque volvimos. Porque volvimos. Ah, volvimos. Bien. Ah, vamos a volver, volvimos. Y estamos viejos. Estamos viejos. Sí. Las nieves del tiempo platearon nuestro 100. Ahí va. Qué bestia Gardel. Lo más grande que hay. Para mí lo más grande que hay. Sí. No hay por qué temer decirlo. ¿Quién temería? No, hay gente que piensa que otros cantaban o cantan mejor que Gardel. Claro, pero yo como no sé nada de eso, me pasa por el costado, ¿sabes? O sea. No, pero tranquilo, nadie canta mejor que Gardel, ni cantó. O sea, podés decirlo con... Te doy la derecha. ¿Está? O sea, en esta mesa, quién canta y quién no canta, sos vos. A mí me gusta. Salvo eso, Gardel tenía una cosa muy graciosa, que es esos videos de él tocando la guitarra. Uh-huh. Que uno se da cuenta, o sea, no hay que saber nada de guitarra para darse cuenta que no está tocando la guitarra. Que él hace como una suerte de mímica con las dos manos, apoyando en el aire, en cualquier lado, y nunca hace nada. Y sin embargo, estaba tratando de venderle a la gente que toca la guitarra. Pero si no lo hace Gardel, ¿quién lo hace? La magia del cine. Bueno, volver. ¿Por dónde vamos a ir? Queremos continuar en esta primera edición de Pensar en Uruguay abierta. Abierta también a lo que está pasando en estos días. Sí, bueno, pero tiene todo que ver, ¿no? ¿Podemos decir algo de lo que tienes arriba de la mesa o no? O mejor no. Dejémoslo para otro día. Perfecto. Además que la gente se... Solo se está tirando a la gente que sigue por ¿hay cámara? No. ¿Cómo es el tema de la cámara? No. Pero tenemos un adelanto del libro que no vamos a nombrar, pero que capaz que en un momento podemos inventar algo con ese libro. Claro, pero como yo no mencioné esto al autor, sí. Sería de mala educación. No, por eso no. Pero va a haber un libro que escribió alguien. Ahí va. Y que probablemente sea bueno. Sí. Alguien que escribe mucho. Sí. Eso es todo lo que podemos. Ya está. Seguimos, mira. Efectivamente, lo que está pasando estos días creo que tiene todo que ver con lo que venimos a hablar, porque quizás una pregunta que uno podría hacerse es muchas de las cosas que vemos suceder, desde el neoliberalismo hasta la ultraderecha nacionalista, hasta estas 800.000 personas que aparecen aparentemente de la nada, y sus organizaciones, y sus filosofías, y sus narraciones de la historia, de algún lado vienen. Para mí algo que es muy interesante de Uruguay, de Montevideo, que es que si uno lo ve en su escala, en su ser material y geográfico, es una porquería. O sea, es diminuto. O sea, realmente es muy poca gente. Sí. Es una tierra no particularmente interesante. Tiene, aparente, según los que hablan de estas cosas, cierto valor geopolítico por su condición de frontera y qué sé yo. Sí. Que viene de la época de los imperios y tal cosa, pero el puerto. Claro, esa condición geopolítica de tener un puerto que da directamente al mar y por lo tanto siendo una de las provincias del interior argentino que no necesita pasar por Buenos Aires para llegar a Europa, lo transforma, según los geopolíticos uruguayos, en un estado. Entonces tenemos en una ciudad de 1 millón de habitantes en el orto del mundo una capital de un estado, con su ballet nacional y su Universidad de la República y sus embajadas, y su tradición intelectual. De una forma que difícilmente se puede hablar de tradición intelectual rosarina, por más que si uno se le pone a pensar, seguramente son muchos más y muchos mejores intelectuales rosarinos. Pero eso está en el pensamiento argentino. Sí. Como que se disuelve por ahí, ¿no? Sí. Ellos tienen la nueva trova rosarina, que es, también es tan interesante. Tienen de todo, porque son tantos o más que nosotros. Uh-huh. Y ahí es puramente cuantitativa la cosa. Sí. Probabilística. Además, es la misma pradera, es el mismo espacio geográfico, la misma cuenca. pero. Hay algo que para mí es súper interesante y que no es evidente desde el punto de vista de la historia de las ideas, que es que las ideas no existen en abstracto, existen en un lugar. De hecho, existen en muchos lugares. Entonces, cuando uno las ve desde el punto de vista de un lugar, las ve interactuar en un microclima. Entonces, uno puede hablar del liberalismo y socialismo, pero en cada lugar hay liberales y socialistas. Sí. Y uno, al ver los vínculos entre los liberales y socialistas en un lugar, puede decir algo de los vínculos entre el liberalismo y el socialismo, sí, si existe tal cosa. Y cualquier lugar es tan bueno como cualquier otro para hacer eso. Y ese es el nuestro. Y me parece que eso rinde un montón. Eso rinde un montón porque la mirada de lo local te permite ver una totalidad. Si vos ves un objeto desterritorializado, es muy fácil perderse en los laberintos de ese objeto sin encontrar nunca sus fronteras, porque el objeto es tan grande. Entonces vos podés encontrar 40 millones de liberales haciendo todo tipo de cosas en todo el mundo, sí, pero en cambio, si los ves en un lugar, y además en un lugar muy chico como es el Uruguay, y que además es un estado, entonces tiene que tener funcionalmente todas las partes orgánicas de un estado. Hay un proverbio chino que dice: por más pequeño que sea el pájaro, tiene todas las vísceras. Entonces, es una especie de laboratorio que es muy interesante para observar. Entonces, porque Uruguay tiene el sistema completo. Tiene su izquierda y su derecha, su ultraizquierda y su ultraderecha, y su centro, y su iglesia católica, y su partido socialista, y su central de trabajadores, y su universidad pública, y sus universidades privadas, y su empresariado, y su no sé qué, en una escala muy chiquita. Entonces, leyendo una cantidad limitada de libros, y estudiando una cantidad limitada de trayectorias, uno se hace una idea razonable del vínculo entre estas cosas. Sí. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando se enseña, no sé, el lugar donde trabajaba yo, ¿no?, teoría política en la facultad, no se ve. Pero si lo viéramos, creo que serviría no solamente para pensar el caso local que nos incumbe, porque estamos adentro de eso. O sea, las tradiciones, las cosas que nosotros hacemos están encarnadas en trayectorias de tradiciones, lo queramos o no. Pero además, entrar en la granularidad y en la riqueza de esas tradiciones en un lugar nos dice un montón de esas tradiciones en general. Porque hay una historicidad que está presente. Por ejemplo, Nietzsche se muere en 1900 o 1901. Si vos ves a la gente que en Uruguay estaba escribiendo en esa época y unos años después, todos leyeron a Nietzsche. Todos los anarquistas leyeron a Nietzsche, Rodó leyó a Nietzsche, Reyles leyó a Nietzsche. Y está acá. Entonces podés tener una discusión sobre Nietzsche leyendo. Lo decís como una particularidad porque no pasaba de repente. Pasaba en todos lados. Pero acá pasó también. Claro. Claro, también al ser un país tan chico hay algunas cosas que llegan mucho después. Porque llegan mal. ¿No? Porque, por ejemplo, Buenos Aires da para tener un especialista en cada etapa del pensamiento de Hegel. Sí. Bueno, Montevideo no da. Montevideo da para que haya un par que más o menos le lleven a Hegel. Sí, bueno. Sí, también si llegan a unos, es más probable que llegue a todos. Hay algo de eso. Hay una cosa como de rebote. Hay como algo de lo difuminado, ¿no? Todo el mundo. Esto ahora está cambiando un poco, porque en la academia internacionalizada es posible hiperespecializarse siendo una especie de antena de un campo intelectual que está en otro lado, de forma sin diálogo con el campo uruguayo. Y eso, de hecho, está muy premiado en el campo académico hoy en día. Pero en otro momento eso no era tan así. Otro momento no tan lejano. Y de hecho todavía quedan ecos de eso. Donde en realidad, al no haber mucho margen, no alcanzar el mercado, no alcanzar el tamaño de instituciones, no alcanzar el mercado editorial, la academia, los cargos en la universidad para hiperespecialización, todo el mundo más o menos tenía que estar enterado de muchas cosas, y hay algo con esta fama medio maldita del generalismo del intelectual uruguayo, sí, pero que está bueno también reivindicarlo, porque eso produce una especificidad que tiene que hacerse cargo de de más cosas al mismo tiempo cada persona, ¿no? Y eso yo creo que produce resultados interesantes. ¿Dónde entra, o por lo menos en tu visión, lo heroico? Pensando en una construcción más vinculada a ciertas epopeyas históricas, a los caudillismos, pero también después a esa cosa casi de acción-reacción, de llevar todo a la metáfora futbolera, por ejemplo, mm. y al sinónimo de la hazaña, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, el término hazaña apareció 200.000 millones de veces, sí. Y la asociación a lo futbolero también, ¿no? Tenemos como un latiguillo ahí, que a veces a mí me da un poco de escozor, algunas veces me parece utilizado en demasía. Pero bueno, lo heroico también en esta proyección o en esta construcción que vos estás haciendo. Es interesante. También pensando en eso, la dimensión en Uruguay como país chiquito, entre dos grandes países, como, bueno, David y Goliat. Mira, lo heroico no es un concepto inocente. Mm. Es uno de los conceptos clave del romanticismo. Uh-huh. Que tiene esta cosa, por un lado, medio feudal, uh-huh. medio de las sagas y los cantares. El héroe es básicamente un personaje de guerra. Sí. Que a través de cierta ideología, digamos, europeo conservadora, que por ejemplo acá se ve mucho en los historiadores y los mitógrafos católicos, por ejemplo, no sé, piensa en la epopeya de Artigas, de Artigas, sí, San Martín, sí, como esta necesidad de construir héroes para un país, y que eso, en un sentido, como mecanismo de dominación, ¿no? Uh-huh. Vamos a crear una narración nacional que tenga todos los elementos emotivos que hagan que las personas se identifiquen con grandes gestas heroicas, lo que no quiere decir que no las haya, ¿no? ¿No? Uh-huh. Yo no creo en las brujas, pero que las haya, hay. Y bueno, yo creo que quizás ahí lo que hay que ponerse a pensar es qué es lo que hace. ¿Qué tipo? Porque el escenario del héroe es la disputa. Sí. Y es lo. Es el dramatismo de la disputa. Es la, uh-huh. es la textura subjetiva de la disputa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la pregunta que habría que hacerse es qué tipo de narraciones. Sobre las texturas subjetivas de la disputa hemos producido acá. ¿Qué tipo de, por ejemplo, pienso, no sé, en la dictadura, hablábamos en el corte, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué modelo de resistencia fue capaz de construir la gente de este país? ¿Qué tipo de cosas esperamos los unos de los otros y celebramos uh-huh. los unos de los otros? ¿Qué es lo que hace que alguien sea celebrable en Uruguay? ¿Y eso es diferente de lo que hace celebrable a alguien en otro lugar? Digo, no me resulta evidente, es algo que habría que pensar, pero es interesante porque, por ejemplo, lo que pasó ayer, sí, es un acto fundamentalmente defensivo uh-huh. y colectivo uh-huh. Y no muy espectacular en lo que es. Ayer hablaba con una amiga que no es uruguaya, pero que bueno, que a esta altura está en Uruguay como cualquiera que vive en, sí, Uruguay. Y claro, nos reíamos de cómo, bueno, una gesta popular en Uruguay es algo que sucede con sellos y escribanos y cajas. Y... Claro, no muy espectacular desde lo performático. Claro. Mm. Lo que no quiere decir que, llegado el caso, los uruguayos no puedan salir a la calle y romper todo, como lo han hecho más de una vez en la historia. Mm. Pero bueno, efectivamente hay algo que tiene que ver con ciertas instituciones democráticas que son legitimadas del campo popular, que tiene que ver con ciertas formas de construcción, sí, de poder colectivo y de una experiencia histórica. Con un orden para ejecutarlo, ¿no? Sí. Que habría que pensarlo, y que evidentemente lo que pasó ayer, por ejemplo, tiene resonancias de la ley de empresas públicas, tiene resonancias quizás del plebiscito del 80, de una forma más traída de los pelos, más indirecta, tiene resonancias con toda una tradición popular, democrático, republicana, que tiene que ver con, en parte, con el vallismo, en parte con cierta parte de la historia blanca, en parte con cierta tradición de la izquierda marxista a través de Frugoni, de cierto republicanismo radical, que es el que produjo las condiciones de posibilidad de las instituciones democráticas que tenemos hoy, que son más democráticas que las de otros lugares. Sí. Eso no hay por qué negarlo, por más que uno no sea un liberal, ponele. Estuve, pedí en redes en estos días algunos trabajos que sistematicen un poco esta idea que yo tengo percibible y que tiene que ver con esto del ejercicio de juntar firmas en Uruguay, que es amplio y largo. Sí. Y vos nombraste algunos, pero pienso en el 92 con las empresas públicas, por más que había que juntar menos. Pienso en el 87, 88, 89 con el voto verde. Uh-huh. Y después en el 2009, bueno, mil casos. Y tiene esas semejanzas también del puerta a puerta y del enfrentarte tanto con quien está con expectativa esperándote como con lo opuesto. Uh-huh. Ahí también se ve como el ejercicio militante y sus grados. Bueno, y tiene algo que ver con la heroicidad. Sí. Y con la disputa. Hay una politóloga uruguaya muy brillante que es Amparo Meléndez Carrión. Sí. Que ha teorizado esto. O sea, ha elevado... digamos, la especificidad uruguaya al nivel de la teoría. Uh-huh. Si es que eso es una elevación. y hay algo que tiene que ver con cierta textura de la vida colectiva y de la forma como esa textura de vida colectiva, que no es exactamente lo mismo que la izquierda, sí, pero que tiene algo que ver con la izquierda, que produce poder. Uh-huh. Pero un tipo de poder... que no es el tipo de poder del de, por ejemplo, un gran líder. Un gran líder mediático, un gran líder militar, un gran líder religioso. No es el mismo tipo de poder del capital. Uh-huh. Es una cierta capacidad. Y por eso a mí me rechinaría llamar a eso heroísmo. Porque yo pondría el heroísmo en otro marco conceptual. Lo que no quiere decir que la gente que ejerce esa capacidad colectiva no sea capaz de tomar riesgos y de hacer cosas extraordinarias. Uh-huh. Hace poco escuché a Fito Páez, autor de la canción Yo vengo a ofrecerme el corazón. Uh-huh. Fito tiene una historia medio trágica, familiar. No sé si alguna vez escuchaste sobre eso. No. A principios de los 90, fines de los 80, entraron personas a la casa de unas abuelas de él o unas tías. Ahora estaría bueno chequear eso, pero bueno, de unos familiares muy directos con quien él tenía un vínculo, y fueron asesinadas. Y para él fue un golpe así muy, muy traumático. Incluso Ciudad de Pobres Corazones, el disco, que es un disco muy oscuro de Fito, es como en reacción a ese clima incluso personal. Y Fito había dejado de tocar Yo vengo a ofrecer mi corazón porque consideraba que él no estaba en un momento emocional como para proponerle a la gente eso, ¿no? Y él contaba que una vez fue a ver a Los Redondos a Obras. Y bueno, en esas conversaciones entre músicos que se da tras bambalinas, el Indio Solari le dijo: dejate de joder y toca esa canción que es una hermosura. Y a partir de ahí él dice que bueno, está bien, Indio, dale. Y empezó a tocar. Todo esto para decir que vamos a escuchar Yo vengo a ofrecer mi corazón, pero en versión de Mercedes Sosa. Mm-hmm. ¿No? Que fue una elección tuya. Efectivamente. Vamos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón. documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como ¿Querías ofrecer tu corazón por un motivo en particular o...? No, yo el mío no. No, no, sí. Que lo ofrezca Mercedes. Que ya es bastante, ¿no? Eso es un corazón. No, yo no sé, Hay veces que no, la elección musical no tiene... No. Pero vos sabés que hacía tiempo que tenía ganas de poner esta canción en algún lado. Y como no tengo más redes sociales, la puse acá. Y me gustó, igual que cuando empezamos a hablar de esto. Sí. Vos me dijiste, elegí una canción uruguaya para la cortina, yo elegí a Rafaela, que fue antes de que Rafaela se muriera, digo una vez más. Sí. ¿Te dije uruguaya yo? ¿Fui explícito? Sí, dijiste uruguaya. Ajá. Y a mí me pareció que, ¿por qué los uruguayos? ¿Por qué tiene que ser uruguaya? No, no. Y me parece que también, por ejemplo, Mercedes Sosa no es uruguaya, pero ¿por qué algo del uruguayo no puede estar más presente en alguien que es de Argentina? Totalmente. O de cualquier otro lado. Mm. Y me parece que hay algo como del clima de esta canción que es triste, que es melancólico, que es esperanzado de una forma oblicua. Uh-huh. Que como que hay una especie como de reconocimiento de la tragedia y sin embargo, ¿no? Que a mí me solaza. Ahí no va. Sé. Y eso te pone uruguayo también. Te pega Uruguay. Me conecta con una situación, ¿no? Y con la forma como la tragedia, sin dejar de ser reconocida, uh-huh, es enfrentada con entereza de espíritu, ¿no? Bien. Que es algo que con lo que uno puede empatizar y simpatizar. Tenemos 3 minutos antes de irnos con una canción, sí, particularmente uruguaya. Uh-huh. Pero bueno, capaz que tenés alguna idea de cierre o de preámbulo a otros encuentros o de reflexión sobre incluso lo que estamos escuchando. No, bueno, no. Fue todo muy abstracto. Sí. Poco, no nos veíamos hace mucho tiempo. No es sé, verdad, es verdad. Lo cual vale porque nadie se ha visto con nada. No, no, está bien. Pero lo que sí prometo es que las otras van a ser más directas, ¿no? Mm. Respecto a algo. Que todo va a andar acá, todo va a andar respecto a reflexiones sobre qué quiere decir pensar en Uruguay y cómo hacer esa pregunta, ¿no? Que, por ejemplo, yo qué sé, Esa pregunta de dónde vienen las cosas que nos encontramos y yo creo que en algo, hay algo en lo que sí tienen razón los conservadores, ¿no? O sea, sí. que efectivamente no es indiferente en qué lugar está uno. Ajá. Lo que pasa es que ese lugar no necesariamente es lo que quienes inventaron narraciones sobre ese lugar uh-huh. es. Uh-huh. O sea, es otra cosa. Uh-huh. Es otra cosa a la que uno accede probablemente mucho más con una introspección histórica. En términos de ponerse a pensar, bueno, no sé, qué sé. Esta radio, uh-huh. o tu familia, la mía, uh-huh. O las cosas que. O las razones por las cuales en la facultad nos enseñaron lo que nos enseñaron en el liceo. Sí. Que poniéndose a pensar, no, fíjate que tal dijo en tal fecha. Pero bueno, hacer un poco las dos cosas, ¿no? Cuando empezaste a hablar ahora, me hiciste acordar algo que si queremos puede estar conectado, pero en realidad en principio no. Pero si queremos, sí. Esta idea, hay una idea que a mí me gusta mucho de Marcelo Viñar. Ajá. Psicoanalista, sí. Un tipo que trabajó mucho, trabaja todavía, pero bueno, sobre todo escribió mucho hace algunos años. Editó mucho en Trilce, cuando Trilce tenía una fortaleza ahí. Sí, la edad dorada de Trilce. Exacto. Sobre cuestiones de la memoria y el ejercicio de la memoria. Y él decía, tenía una idea que a mí me gusta mucho, que es esto de que ante las grandes preguntas que del ser, de la humanidad, de bueno, ¿por qué estoy acá, en este mundo? ¿A dónde voy a ir? ¿De dónde vengo? ¿No? Que las respuestas ante esa pregunta son imposibles de hacer por una sola persona, por quien se las hace. Las respuestas a esa pregunta se construyen, las construye esa persona en la sumatoria de su propia historia, pero con las de dos generaciones anteriores y dos generaciones posteriores. O sea, sus padres, abuelos, madres, abuelas y sus hijos, hijas, nietos, nietas. Sí, sí, totalmente. Hay una cosa más de construcción histórica ahí que a mí me gusta mucho esa idea. No en vano la cuestión generacional es tan central, ¿no? Mm. No en vano. Y que es muy importante también pensar la dimensión colectiva del pensamiento. Hay un filósofo argentino, Leonardo Sechner, que dice sí. Cuando los pueblos no luchan, la filosofía no piensa. Me parece que hay algo de eso, ¿no? Como que, bueno, uno no piensa porque piensa porque hacen cosas, ¿no? Sí. Porque otros hacen cosas. Uh-huh. Y uno mismo también, ¿no? El hijo le salió medio mal a León. Yo tengo una teoría. A ver. Esto es polémico. Sí. Pero que hubo un accidente y el hijo de León Rosichner y el de Sabater se cambiaron. Se cruzaron. Ahí va. Ojo. Bueno, yo qué sé. Ha pasado tantas cosas en esta vida. Gracias, Gabriel. Nos vemos en un mes, más o menos. Dale. ¿Está? Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa un ratito haciendo el uruguayísimo Adagio mi país. Adagio mi país. Milonga madre, Doña Soledad. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que le dio origen. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. triste la guerra. Madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el mundo lo dirá. Voz saturada, de negro, salida de una cara alunada, de chiquilín trampeado. Cante crecido junto al resplandor oscuro de su voz. Cante amarrado al grave recinto de su voz. Voz que venía de más allá, de a donde ahora calla. En mi país, qué tibieza. Cuando empieza a amanecer, dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Mi país, qué tibieza, cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Va por el aire, ya se escucha cuando siembra. El germinador meta pedal. Va por internet, ya mira, deja el dial. Abran paso que se viene la cosecha. Va por el aire, ya se escucha cuando siembra. Hola, sí, probar. Sí, sí, sí, yo los escucho todos los viernes de 16 a 18, porque mira, tanto te das cuenta que se habla de todo, pero bueno, mucha información. Abran paso que se viene la cosecha, va por el aire, ya se escucha cuando siembra. El germinador meta pedal, por internet ya mira, deja el dial. El próximo viernes y todos los viernes de 16 a 18 horas te estaremos esperando por Radio Pedal para hacer El Germinador.